Más novedades, señoras y señores. Hubo una banda de las últimas camadas de la New Wave of British Heavy Metal que se llamó Tank. En realidad estoy hablando en pasado, pero debería hablar en presente porque Tank existe hasta hoy. Es más, hay dos Tanks. Hay un Tank que es el encabezado por el líder histórico, Algie Ward, y hay otro Tank que tiene al resto de los integrantes, o por lo menos a Mick Tucker y Cliff Evans, han convocado nada menos que a Dougie White como cantante y que han sacado un par de discos extraordinarios en los últimos tiempos, algunos de los cuales hemos pasado. El caso es que el líder de Tank, Algie Ward, no le gustó nada que tomaran el nombre y que salieran con este proyecto, y se ha decidido a sacar, luego de muchas tribulaciones, un disco para los verdaderos fans de Tank, así dice él. Este disco que acaba de sacar lo tenemos aquí como para escuchar, se llama Breath of a Pit, y elegimos el tema T-34. Pero para completar un poco la historia y teniendo en cuenta que Dougie White algo tiene que ver con esto, vamos a presentar pegadito a ese tema algo de lo nuevo de la vieja banda de Dougie White. No me refiero a Rainbow, ¿eh? Me refiero precisamente a la banda que tenía antes de ser conocido, tal vez su primera banda o la segunda en orden, pero la primera banda seria que tuvo, que se llamaba La Paz. Así, La Paz se llamaba, en castellano. El disco que acaba de salir, que se llama The Dark and the Light, se tituló así gracias a que continúan los viejos amigos armando la historia. Es decir, está Chick McSherry y Alex Carmichael haciendo el backup para el amigo Dougie White. Y luego de un disco extraordinario que había sido Granite, ahora sacan este The Dark and the Light como para recordar que en algún momento fue una banda que tuvo vida propia y que lamentablemente no alcanzó a tener su contrato en el momento, pero tenía muy buen material. El disco anterior, ya te digo, había sido estupendo, se llamaba Granite. El nuevo, bueno, en un momento dado, este muchacho Chick lo llamó a Dougie. ¿Qué estás haciendo, Dougie? En realidad Dougie está haciendo montones de cosas. Anda con Michael Schenker por acá, participa en un montón de grupos como voz contratada. Es más, estuvo haciendo voces en inglés para Rata Blanca, como vos bien recordarás. Y sigue muy atribulado, pero tuvo tiempo para hacer otro disco con sus amigos. De modo que de este álbum de Dougie White y La Paz vamos a escuchar Little Black Book of Songs, el pequeño libro negro de canciones. Te puedo asegurar, un hard rock de magnífico nivel. Mira, si no es uno de los discos del año, también le va a pegar en un poste. Tiene muchísima vida este disco. Y primero Tank, por supuesto, luego Dougie White y La Paz. T-34! Where do we Dougie debe pensar cada noche en Candice Night de una manera totalmente distinta a Richie Blackmore. Después de un disco consagratorio como había sido aquel disco de Rainbow, de Stranger y Nasol, Richie le dice, no, mira, me voy a dedicar a otra cosa, me voy a dedicar al folk medieval porque sencillamente con mi mujer nos va la cosa. Y entonces tuvo que buscar otros rumbos, Dougie. No es que no lo haga maravillosamente, ¿eh? Lo hace fantástico. Vamos a ver cómo es esta etapa con el Michael Schenker Group, o con Michael Schenker como solista, o como quiera llamarlo. Señoras y señores, vamos con más novedades. La banda que vamos a presentar ahora ha sido llamada post-hardcore, emo, screamo, metalcore y otros nombres más. En realidad, hoy en día se le llama a todo este conjunto de etiquetas más o menos por lo mismo. Es una licuadora de estilos donde tan pronto te ponen voces podridas como voces limpias, armonías en coros, te ponen cosas aceleradas, cosas de hard rock. En realidad no hay una definición clara para este género, que no lo tiene tampoco, no tiene ninguna definición clara. Y por ahí lo terrible del caso es que por más que los temas suenen muy diferentes entre sí, las bandas suenan casi todas iguales. Por ahí es el caso de esta banda que se llama Escape the Fate, que estuvieron en la Argentina en algún momento. De hecho, acaban de sacar este disco Ungrateful, Desagradecido, y casi al mismo tiempo Ronnie Radd, que es su antiguo vocalista, saca su nuevo disco con la banda que tiene ahora, que se llama Falling in Reverse. Lindo nombre ese, ¿eh? O sea, cayendo en reversa significa. Bueno, más allá de todo, Ungrateful es el nuevo disco de Escape the Fate. Y elegimos para esta ocasión y para presentarlo el tema que da título a este disco. ¿Qué tal? We're bleeding hands. Una novedad más antes del final, y ya que estamos hablando de trash, no estábamos hablando de trash realmente, vamos a hablar ahora. Ocurre que hay una especie de revival del trash que incluye bandas como Gamma Bomb, Municipal Waste, Toxic Holocaust, y están estos muchachos Evile, ingleses ellos, que hace un tiempo atrás, en el 2009, perdieron a su bajista Mike Alexander, que falleció de una embolia pulmonar. Pero la banda continuó alegremente y tienen su nuevo disco Skull, Cráneo, para presentar ahora y darle alegremente para adelante. Es curioso porque el thrash metal, que en su momento fue sinónimo de renovación de la escena, de originalidad también, tiene aquí un revival que le hace todos los honores desde el punto de vista musical, pero que creativamente aún no ha dado nombres que produzcan renovación alguna. Bueno, los Evile, por ejemplo, podés escuchar en la música que hacen los sonidos de Metallica, de Sepultura, de Pantera, de los grandes representantes del thrash en general, Anthrax, Exodus, Testament, pero no creo que vayas a escuchar mucho más que eso, ni tampoco nada especialmente nuevo. Eso sí, tienen una potencia, un poder realmente maravilloso. Outsider se llama este tema, esto es Evile. La cortina de Jason nos indica que llegó el final. Así es, señores y señores, a partir del domingo que viene, nuevamente en el aire de la 95.9, Tiempos Violentos. Era hora, che. Nos vamos a ir justamente con el tema que cerró este 15 de junio pasado, la transmisión de Rock and Pop en Groove. Beto Samarvide y Ricardo Iorio ya habían estado por dos temas en el escenario, habían hecho Muy Cansado Estoy, después Cautivo del Sistema, y venía el final, y el final no podía ser otro que con un clásico absoluto, probablemente el tema más emblemático del metal en la Argentina. El final es con destrucción o muerte. Con eso nos vamos a ir. Muchas gracias al señor Mauro Bello, que nos operó amablemente en el día de hoy, y magistralmente, por cierto. Un saludo grande para Agustín Bacá, que nos asiste habitualmente. Un besote enorme para Laura Paz, que hace todo lo que hace falta alrededor de nosotros como para que sigamos vivos. Y nos vamos con un himno. Hasta la semana que viene, que los espero a todos firmes en el aire. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y no se preocupen, no hay mal que dure 100 años, tampoco cuerpo que lo resista. Cerramos con este tema que es destrucción. ¡Ahora va! ¡Vamos, Ricardo, carajo! ¡Vamos, Tano! Ya no creo en nada, ya no creo en ti. Ya no creo en nadie porque nadie cree en mí. No dejan pensar, no dejan crecer. No dejan mirar, pero por suerte puedo ver. Del juicio final será la solución. ¡Vamos, puntos! ¡Destrucción! ¡Arte mentira! ¡Tanta estupidez! ¡Tanta hipocresía! ¡Tanta cojudez! ¡Gente en la miseria! ¡Eso es lo que son! ¡Con forma del planeta! ¡Del chubo y el dolor! ¡Yo quiero decisión! ¡Del juicio final! La solución. Da vueltas más rápido que nunca. Nosotros hacemos lo posible para parar y apreciar mejor el paisaje. Hoy te embotellan el agua y te la cobran. Comercian con el hambre de millones y le ponen precio al aire que respiras. Pero se apuran a advertirte que para los sueños rotos no hay devolución. Tiempos violentos. Somos rebeldes. No porque pateamos tachos, sino porque insistimos en juntar la basura.